Mendoza 1 Radio, el éxito de la tarde. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Y dicen las hojas del libro que más le oyó. Esta vez el esclavo se escapó. Como bien lo decía la locutora oficial del comando Pomerillo de 221 Radio, es momento de charlar con nuestro querido amigo Jorge Goyeneche acerca de algo relacionado con la literatura, como cada miércoles. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, pero te escucho muy mal. A ver, ahora Méndez está metiendo tentáculos, dedos, perillas, moviendo. Ahí está. ¿Ahí estamos bien? Apretó el botón rojo. Ah, sí. Ese se lo tenemos tapado, porque Méndez tiene un tablero de botones rojos. Ah, bueno. Todos los botones. Recién me acaba de sugerir que si iba a hablar de literatura, que hable de literatura rusa, y pero con entonación de Rusia del Sur. Y le dije, no me sale a mí Rusia del Sur, así que voy a tratar de hacerlo lo posible. De todas formas, pensaba hablar de los juegos y la literatura, y iba a arrancar por otro lado, pero entre las cosas de las que pensaba hablar estaba la ruleta rusa. Epa. Que para juegos es raro. Sí, ¿no? Raro y arriesgado, ¿no? Y sí. Yo lo jugué 3 o 4 veces nada más hasta ahora. Va. Me quedan 2 oportunidades. Vos sabés que después retomo y arranco por el principio, pero justo dale. Esto, ¿no? La ruleta rusa, que la hemos visto en tantas películas, ¿no? Sí. Siempre de espías o policiales o de mafiosos o cosas por el estilo. Sí. No es un juego macabro real. Ajá. Empezó como, hasta donde se sabe, como título de un cuento de un suizo que se llamaba George Surdes, Surdes, justo hoy que no está Mario, podemos decirlo, el autor. Sí, hoy no nos va a molestar, no nos va a interrumpir. No nos va a interrumpir. Y a principio del siglo, por el 30 y pico, 1937, escribió este cuento en el que relata que un sargento ruso que está en la Legión Extranjera pregunta si alguien escuchó hablar, está en la trama del cuento, si alguien escuchó hablar de la ruleta rusa. Ajá. Y de ahí en más empezó a figurar esa especie de lugar común de los revólveres en distintas películas, como te decía, o incluso en frases populares, es decir, esto es una ruleta rusa o estamos jugando a la ruleta rusa, ¿no? Sí. Pero es interesante porque no empieza por un uso y pasa a la literatura, sino al revés, ¿no? Es originado por algo de la literatura. Se han hecho estudios al respecto y los rusos, antes de esa época, los soldados rusos no usaban revólveres. Ah, mira, es una idea. Usaban pistolas. Que las pistolas. Y la pistola, bien. Como vos sabés, no se puede jugar a la ruleta, salvo que esté muy boludo. Sí. No vas a jugar mucho tiempo a la ruleta rusa con una pistola. Se corta en la primera mano. Sí, parece un bicho, ¿viste? Era tan tonto que jugaba la ruleta rusa con una pistola. Pues me lo acabo de inventar. Pero bueno, así que se han hecho esos estudios. Bueno, la ruleta rusa viene efectivamente de ese cuento que se le ocurrió a este tipo, vaya a saber cómo, ¿no? O sea que, mira qué bueno. O sea que es una ficción. Se impone a la realidad. Mira qué bueno. ¿No? Pero yo había pensado arrancar por el vínculo entre el juego y la literatura en particular, o el arte en general. Ajá, me A principios del siglo XX, en Riverson habló del hombre, o sea, como para definir el hombre, como homo faber. Es decir, él decía que la evolución de la inteligencia nos había llevado al punto de crear objetos artificiales. Ajá. Y unos 30 años después, en 1938, Johan Huizinga, un holandés o neerlandés, para decirlo según, como dice la academia, un holandés, escribe un libro hermoso que se llama Homo Ludens, El hombre que juega. Ajá. En la que el tipo postula que lo más sustancial de la naturaleza humana es el juego. O sea, es como la culminación de la evolución del hombre, el Ajá. juego, porque el juego no tiene ninguna finalidad útil, o sea, no se busca una utilidad, ¿no? No. Pensemos en la infancia, por ejemplo. Todos los recuerdos felices que uno puede tener de la infancia, independientemente de los afectos de familiares, amigos, uh-huh. están ligados a juegos, sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y siempre son juegos en los que, qué sé yo, pensemos en lo más universal que se juega desde la época de los romanos y desde antes, la escondida. No es una competencia en la que alguien pierde. O sea, el que pierde empieza a jugar y es el que persigue, cuenta y persigue a los otros. Sí, o sea, sí, sí, no es que tiene un... Sí, no se le pone un bonete de burro ni nada. Claro, totalmente, claro, claro. Totalmente. O incluso el fulbito, no el fútbol, el fulbito. Ir al potrero, a la plaza, sí, sí. a jugar al fulbito. Te das unas patadas por ahí, te estás cruzado con alguno, qué sé yo, pero... termina, al día siguiente ya está, no hay puntos, no hay contratos, no hay nada, lo único que tiene que haber es un fútbol, ¿viste? No, pero hay, aparte hay un gran tema con el fulbito, Jorge, que ponele ibas ganando 8-4 y después era, terminaba gol gana. Imagínate sí, cómo será. O decíamos, no, che, mira, pasámelo a Pepe y yo te doy a Pancho, sí. pobre Pancho, Pancho era era malo, entonces pasaban para los malos Pepe que jugaba bien, sí. pero hasta eso se hacía, ¿no? Para equilibrar un poco, porque no tenía mucho sentido, era la diversión. Exactamente, Era la diversión. Y bueno, y esa falta de utilidad, o sea, de cosa práctica, de construcción de un objeto, uh-huh. es atinente precisamente al arte. Es decir, yo escribo una novela, me sí. paso un año, 2, 3, 6 meses, lo que sea, escribiendo una novela. Sí. ¿Para qué? O sea, ¿qué logro hago con eso? ¿Qué objeto voy a producir para mejorar la producción de Autoform, por ejemplo? ¿No? ¿O qué fábrica de caramelo se va a beneficiar con mi libro? Sí, sí, ¿qué beneficio tangible me va a dar, claro, ¿no? Claro, ¿no? Y es un juego interesante el de la literatura y el del arte en general, pero uh-huh. sobre todo el de la literatura y de la pintura, porque la música, y recién lo escuchábamos, escuchaba el reportaje de este muchacho, a Ignacio, ¿no? Sí. Ignacio, y... la música requiere la presencia, qué sé yo. Bueno, lo podés escuchar, podés bajarte el tema y escucharlo, uh-huh. pero en la literatura y en la pintura, el autor, el pintor o el escritor no están. O sea, es como una conexión inalámbrica. Totalmente. O sea, yo escribo el libro. Es verdad. Es como que otro tipo lo lee en otro lado. Y hay un vínculo muy íntimo entre ambos, porque yo estoy contando cosas muy mías, los sí. sueños, los deseos, las miserias, qué sé yo qué. Qué ¿no? loco esto que planteas, está buenísimo, porque es verdad que se establece un vínculo más íntimo, pero así todo, es un vínculo que es a través de la obra, no tienen un contacto físico. Lo más probable es que jamás se conozcan, que a diferencia de los músicos, cuando ellos hacen la presentación de su música, sí tienen un contacto con su público. Sí, sí, sí, sí, pero de todas formas, qué sé yo, yo nunca estuve con Pablo Milanés, por ejemplo. No, claro, lamentablemente, ¿no? Pero claro. O con Aute, y Aute ya no, se murió, así pero, que ni siquiera, pero, o con Mozart, pero, si querés ponerlo más no, difícil. No estuviste así íntimamente como diciendo eso, charlando, pero por ahí ha sido un recital y lo has visto. Bueno, pero por eso te doy el ejemplo de Mozart. Claro. Sí. Muy difícil, total. Pero bueno, coincido. Y el tema de los juegos influye notablemente en la literatura, bueno, en la condición humana en general desde la infancia y en la literatura. Uh-huh. Y creo que ahí siempre me chocó la palabra serio. Más de una vez hablé de esto, uh-huh. ¿no? Me dice, es un director técnico serio. Ah, no, fulano es un muchacho serio. Yo pienso, rajemos. ¿Serio? ¿Qué es serio? Te lo venden como una cualidad, ¿no? No, me parece una cualidad. ¿Qué es serio? Un director técnico que va con traje y zapatos italianos a pisar el verde de la cancha de fútbol con corbata. Perdóname, si eso es serio, me quedo con el Yosapa, porque eso no es serio. ¿Viste? Es un tipo serio, un tipo afeitado, peinado, trajeado, es serio. No, vamos a poner a un ministro serio. No, loco, pongan uno que sea una joda. Porque de serios se ha hecho la historia de nuestro país, qué sé yo, ¿viste? Así que no sé si es muy serio, es necesario que sea serio. Y lo serio está vinculado al negocio. Me estoy armando el tejido de esto. Me encanta. Y, ¿no? Te doy, me das. Te doy esto, me das aquello. Sí. Sube, baja, etcétera. Sí. Y la palabra negocio es una palabra latina que quiere decir no ocio. Negocio. Ah, el negocio es lo contrario ocio. Del ocio. Claro. El ocio es no hacer fiaca, sino no hacer nada. Sí. Se cuentan, se le atribuye a distintos tipos una anécdota en la que se lo ve a Newton pasa el vecino caminando y Newton está con una pala y la manguera y qué sé yo, arreglando el jardín, ¿no? Entonces el vecino dice, hola, ¿qué tal, don Isaac? ¿Trabajando? Dice, no, descansando. Y al día siguiente, lo mira raro el vecino, ¿viste? Al día siguiente pasa y don Isaac está abajo de un árbol, mirando la nada, y entonces el vecino dice, ahora voy a acertar, ¿no? ¿Qué tal, don Isaac? ¿Descansando? No, trabajando. Porque el trabajo del tipo es el trabajo intelectual. Claro. No el trabajo físico. Entonces parece que el negocio es el trabajo físico, el intercambio de bienes. Okay. Digamos, eso es la culminación de la evolución humana, parece, ¿no? Bueno, sí. Joan Huizinga uh-huh. habla de la culminación de la evolución humana en el juego. Y en la historia de la literatura y en la historia no necesariamente escrita, puede ser oral, los juegos tuvieron, como te decía, mucha importancia, ¿no? Uh-huh. Yo te quisiera nombrar dos líneas. Una es muy conocida, que es el ajedrez. Sí. Es el juego ciencia, qué sé yo. Bueno, el ajedrez tiene una historia larguísima que se remonta a la China y pasa por un montón de lados y fue registrada por muchas culturas. Hay una especie de poema épico o novela caballeril germana del siglo XI, de un tipo, el personaje se llama Rod Lee, que es un soldado, y bueno, y es un as jugando al ajedrez. Uh-huh. Y hay también en el siglo XIII un libro de Alfonso el Sabio, un rey español, un sabio español que escribe un libro sobre los juegos. Y así Confucio y los egipcios y no sé qué, sobre el ajedrez se ha escrito muchísimo. Uh-huh. Y tiene una historia muy sabrosa porque ha ido cambiando, por ejemplo, los alfiles en las épocas antiguas eran elefantes, el alfil, porque es la imagen de la guerra, ¿cierto? Sí, el alfil, claro. Era el elefante. Ajá. Lo que sirve para ubicar de dónde proviene el juego. El juego proviene de Oriente, donde los elefantes se usaban para la guerra. Claro. Ahora, en inglés, alfil se dice bishop, que quiere decir obispo. El alfil, viste que cuando aprendes a jugar al ajedrez, todas las piezas las entendés fácil. La torre que se mueve derecho, viste, medio bruta, así, pum, va al frente, ¿no? Sí. Pero el alfil cuesta, porque es sesgado el alfil. Te sale de ahí atrás, entre los peones, de costado. Bueno, como es la época de la Reforma, ajá, los ingleses no se bancaban a los obispos. No, claro, protestantes ellos. Claro. Entonces le pusieron ese nombre como un nombre despectivo, peyorativo, a esa pieza del juego. Mirá. Y en la historia del ajedrez hubo otras épocas más antiguas en las que se jugaba con dos damas, pero la iglesia lo prohibió porque atentaba contra la monogamia. Mirá, o contra la heterosexualidad, ¿no? Claro, te das cuenta el nivel de pelotudez. Tremendo. Es tremendo. Qué cosa bárbara la iglesia, Dios mío. Hablando de nivel de pelotudez, hay otro juego que a mí me encantó haberlo presenciado muy de chico en la casa de mi abuelo Tano, ajá, que es la morra o murra, mi abuelo decía murra, que no sé si vos alguna vez lo escuchaste. No, yo lo tengo como un... A este le vamos a dar murra. Ah, bueno. Bueno, pero ¿sabés de dónde viene eso, dar murra? Porque se juega con las manos. Ahí va, a ver, contame. La murra o morra, que es antiquísima, lo jugaban los egipcios hace 3.000 años, uh-huh, hasta donde se registró, uh-huh, y hay frisos y bajorrelieves y qué sé yo, vasijas pintadas, donde están jugando a este juego, que los romanos llaman y los españoles morra, y que, uh-huh, en el sur de Italia lo llamaban murra, con su dialecto. Ajá, calabreso. Sí. Es un juego muy primitivo porque solo se usa la mano. O sea, ni siquiera es un dado o una piedrita para tirar y acertarle a otra piedrita, como es el antepasado de la bolita. Ajá. No, esto es con las manos. Entonces, vos ponés tu mano atrás, tu brazo atrás en la espalda. Sí. Se juega de a dos o de a más, pero se juega uno contra uno, uh-huh, y vos decís un número a la vez que movés la mano. El número es entre 2 y 10. Sí. Entonces, sacamos así, y yo digo 3, y si vos sacaste un 1, un dedo, y yo 2, gané. O bien. Sea, es muy primitivo. Bien. Pero es bien. Muy pícaro el juego. Es el padre del papel o tijera, piedra, papel exacto, o tijera. Exacto. Bien. Exacto. Y bien, el padre del parinoni. Y ahí, entonces... Pares e impares. ¡Ah! Porque ahí hay una noción más abstracta. Vos no necesitás mucho para contar, pero, uh-huh, la noción de par, de impar, ya es posterior a contar hasta 10. Sí, sí, totalmente. El hombre primitivísimo contaba hasta 10 porque lo contaba con las dos manos. Por eso nuestro sistema es de a 10, 10 en 10. Bien. Porque contamos con las manos hasta 10. Claro. De ahí se dio el origen de 10 en 10. Bueno, exactamente. Entonces ese juego reunía mucha gente y siempre se jugaba a los gritos, ¿no? Uh-huh. Tú, tres, tú te la murra, toda una cosa así. Muy. Yo lo vi a mi abuelo, me acuerdo, muy de chiquito, venían algunos vecinos, paisanos, como decía él, otros sí, tanos. Sí. Y ahí en el patio, tipos grandes, uh-huh, no sé, mi abuelo tendría 50, 60. Años, para mí tenía 120, ¿viste? Un tipo muy sí, grande. Sí. Y ahí había 8 tipos y todos los gritos, Otto, Sete, qué sé yo. ¿Viste? Después ¿viste se que iban, no, se tomaban una copita y se iba cada cual a su casa y nosotros comíamos la picada del domingo. Excelente. ¿Viste? Que los tanos hacen todo gritando. Hace todo gritando y gesticulando. Sí. Y yo pensé que era una cosa muy simple. Después empecé a investigar, uh-huh, y tiene toda una picardía porque así como en la ruleta, a la que nunca jugué, nunca entré, pero así como en la ruleta, hay todos cálculos de posibilidades, hay tales docenas que son más probables, tales sí, números, sí, tales combinaciones. Bueno, en la murra hay tales números que son más fáciles y hay manera de engañar al otro porque es un juego sucesivo. Entonces, si yo varias veces hago tal cosa o pierdo, después gano, bueno, en fin. La cuestión es que este juego que se jugó tanto, se jugaba en las trincheras porque no necesitas nada. ¿Qué hacían los tipos en la Primera Guerra Mundial en las trincheras? ¿Qué podían hacer? Sin luz, sin nada. Lo jugaban los soldados romanos de la época del imperio. Y reunía tanta gente y servía tanto como para discutir y ponerse de acuerdo y asociarse, que durante el fascismo en Italia, Mussolini lo prohibió. Ah, sí. Prohibió el juego de la murra. Ah. O sea, prohibió papel y tijera. ¿Vos se prohíbe papel y tijera? Bueno, porque... El hermano de la iglesia. Para pelotudeces ahí tenías al hermano de la iglesia. Entonces, claro, Pío XII, estaba con él. Sí. Claro, y es la época de Pío XII. Pío XII se calla la boca con Hitler y con todo más, lo demás. Más bueno, malo ese Pío XII. En fin. Y, pero claro, se reunían los tipos a jugar, tomaban algo, discutían de política, se reunían así solapadamente a las escondidas y terminaban siendo partisanos en contra de Il Duce. Claro. Sí. El Duce boludo no era, no, precisamente. Lamentablemente no. No, eso no, boludo no era. La murra, y, me encantó. Mira, y la murra, hay un dibujo, digamos, un grabado en una vasija antigua griega donde están Helena y Paris, la guerra de Troya, uh-huh. ¿No? Sí. De la que es raptada por Paris, por los griegos, y se la lleva a la rubia, se la lleva a Helena a Troya, donde Helena le enseña a Paris a jugar y están ahí con los dedos. Y hay muchos relieves egipcios también donde se nota claramente que están haciendo ese juego. Porque es un Mira. Juego muy básico, muy fácil, sí, claro. No requiere... Después viene toda la evolución, por eso te hablaba del ajedrez. El ajedrez ha hecho toda una evolución, las piezas, tiene toda una estrategia, son dos ejércitos, peones, los soldados, ¿no? Los caballos, las uh-huh. torres, etcétera. En cambio, esto no, estos son las manos y acertar el número. Y acertar los números, quién tiene más y quién tiene menos, totalmente. Pero, y con respecto al ajedrez, hay una historia muy linda, si hay un minuto más te la cuento. Dale. Que es que es una historia que tiene origen árabe, uh-huh. y porque el ajedrez no se sabe si empezó en Oriente o en Extremo Oriente, porque tiene un antecedente chino también. Ajá. Bueno, la cuestión es que la historia esta cuenta que un rey árabe, un jeque, estaba aburrido durante la guerra en su carpa y quería entretenerse con algo. Entonces pide a su visir, a su secretario, que le traigan algunos juegos. Y no hay caso, no consiguen, no les gusta el tipo. Hasta que aparece un muchachito y dice, tengo un juego para que juegue el rey, el jeque. Y dice, sí, bueno, a ver. Y le muestra el ajedrez. Entonces este rey se vuelve loco, le encanta el ajedrez, porque encima es la guerra. Ajá. Dice, bueno, este juego me encantó. Pedime lo que quieras, que te lo voy a dar como premio por haberme proporcionado esta maravilla que es este juego, ¿no? Y entonces el tipo le dice, bueno, no, quiero trigo. Ah, ¿cómo no? Sí, bueno, ¿cuánto? Y quiero, por cada cuadradito, son 64 los escaques, los cuadraditos del tablero, sí. un grano, o sea, por el primero uno, y así duplicando, es decir, por el segundo dos, por el otro cuatro, por el otro ocho. Ah, sí, dice el rey, pero véanle a este muchacho esto. Uh-huh. Bueno, cuando sacan la cuenta, no alcanzaba todo el trigo. Se hizo el cálculo, que es dificilísimo de hacer, y es la producción mundial de trigo. Excelente. Por supuesto, ¿cuál fue el fin de este ingenioso muchacho? La horca. Te cortaron la cabeza. Y sí, era obvio. Excelente, excelente. Me quedo con eso de la. Mirá, con el abuelo del piedra, papel o tijera, murra, y los orígenes del ajedrez. Qué juego fantástico el ajedrez. Mirá, si buscan en YouTube videos de morra o murra, hay muchísimos. En italiano, y hay un lugar en Córdoba donde unos nietos o bisnietos, no sé, de italianos, organizan un campeonato que se hace todos los años, en, uh-huh. no me acuerdo si Villa María o por ahí, uh-huh. de murra. Muy bueno. Es muy divertido. Muy bueno, muy bueno. Voy a investigar y lo voy a buscar, Jorge. Y después jugamos. De una. Cuando volvamos a hacer radio presencial, Jorge. Cómo extraño esos momentos. Cómo no. Gracias, Jorge. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Abrazo grande. Hasta el miércoles que viene. Hablábamos con Jorge Goyeneche, con el cual nos encanta hablar de literatura. Hoy, un poquito la historia de los juegos. Como, por ejemplo, mencionaba la ruleta. ¡Epa! La ruleta. Los piojos. Bien, véndese, ¿eh? estás despierto, ¿eh? Comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Descargate la aplicación oficial de 221 Radio y escucha la ciudad donde vayas con la mejor calidad digital. La mejor calidad digital. Llevá siempre la radio en tu celular con la app de 221 Radio. Bájatela del Google Play y escuchá la ciudad en tu dispositivo móvil. Escuchá la ciudad en tu dispositivo móvil. 221 Radio sigue creciendo para darte lo mejor.